A ver si me está buscando. Si vos me estás buscando, ven con mi trabajo. Vamos con los negros de Ikea. Si me estás buscando, me cruzaré por el camino que nunca sigue la procesión. Un hombre llamado Jesús de Nazaret, calle de tierra cruzando el paso a nivel. Padre Pai, ellos festejan verme llegar y yo su apuro por abrirme la tranquera. Un algo ayuda a continuar a quienes la ayuda por librarlo de la ausencia de mamá y de papá. Así se toma. Atención, escucharnos. Vamos a esa bandera de Perón con Jesús, querido. Muy bien por traer la bandera de Perón, querido.